Bueno, la actividad es una movilización el 20 de marzo, que es este próximo miércoles, a las 9 de la mañana, horario que tiene un motivo, y es que vamos a ir haciendo un camino por distintos puntos en donde está la gente que tiene que escuchar nuestros reclamos. Y tiene un horario de trabajo que generalmente termina al mediodía, entonces tenemos que... Eso, rondita. Nos vamos a juntar enfrente de la cancha de rugby. Sarmiento al 3000. Allá al norte. Ajá, sí. Allá bien al norte, sí. Cerquita del DPA, así que vamos a estar ahí concentrando a esa hora, bajo la consigna de agua, tierra, techo y trabajo. Esto es como... visibilizar las problemáticas más urgentes que tenemos, los barrios populares de Bolsón. Esta convocatoria surgió en base a algunos barrios que nos venían con la idea de que el tema, sobre todo del agua, ya estaba como agotando las paciencias de todos y necesitábamos generar algo que realmente nos encuentre de otra forma después de eso. Esto se hace en el marco de una campaña nacional de la CETEP, que bajo la consigna también tierra, techo y trabajo, nosotros le agregamos lo que parece particular acá, sí. Así que se va a estar haciendo, bueno, estamos en contacto con gente de Viedma, de la cordillera y de distintos puntos, San Martín, distintos puntos, como para hacer algo más en conjunto y poder pisar un poquito más fuerte. Hace un año y medio, dos, que estamos trabajando en los barrios, en los que acá se llaman Toma, que se ha cambiado a partir del trabajo, porque nosotros vamos con la herramienta del RENAVAP, que es Registro Nacional de Barrios Populares, así que venimos caminando casi las 28 tomas. Nos queda una que nos queda muy lejos y bueno, nos falta referente en ese lugar, pero podemos decir que hemos caminado las 28. A estas 28 que están registradas, se nos escapan algunas que todavía no hemos logrado, pero bueno, es un número bastante importante decir que hay 28 barrios populares en el Bolsón y cada una semanita, 15 días, nos vamos enterando de alguna toma más. El 20 de marzo, el miércoles, a las 9 y media de la mañana, en Avenida Sarmiento, al 3000, que es enfrente de la cancha de rugby. Y bueno, es una marcha pacífica, una marcha con la alegría de encontrarnos todos de nuevo ahí, con la experiencia también de saber que encontrándonos todos, diciendo muchos, se logran las cosas. Y están todos invitados, pertenezcan a barrios populares o barrios tomas. Los lunes nos juntamos a las 16 horas en ATE, y es todos los lunes. Es el lugar especial para cualquier problemática que tenga que ver con los barrios.